Servirán como lección. El médico me alarma, mi salud va de mal en peor. De paso el tal psiquiatra, en mi opinión, no sabe un coño del amor. Hasta he pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios. Perdón, dame un chance, te suplico en este sentado.